Tengo una amiga que ya lo hizo como con 10, pero a todos les dice que es su primera vez. Ella es la más, más, más virgen de las vírgenes. Virgen de las vírgenes. Malas lenguas que manchan mi reputación, pura envidia porque soy la mujer más, más, más, más virgen de las vírgenes. Virgen de las vírgenes. ¿Qué será de mi cuerpo en una noche de luna? Yo acostada desnuda y me acaricié la espuma del mar. Cuando llegará el día lleno de profecías, en que dice una amiga que dejaré de ser por siempre la mujer más, más, más, más virgen de las vírgenes. Virgen de las vírgenes. Oh, oh, yo creo que no. Oh, oh, me dejaré. Oh, oh, yo soy mujer. Oh, oh, me porto bien. Oh, oh, yo creo que sí. Oh, oh, ya lo pensé. Oh, oh, yo soy mujer. Oh, oh, me siento bien. Virgen de las vírgenes. Virgen de las vírgenes. Hay un tonto que dice quererse casar solo conmigo porque soy la mujer más, más, más, más virgen de las vírgenes. Virgen de las vírgenes. Eso sí estoy segura, quien me quiera de veras no me pedirá pruebas ni me cuestionará. Si antes yo supe amar, será de aquí en adelante un amor de gigante. Si no será importante, si yo soy o no, por siempre seré la mujer más, más, más, más virgen de las vírgenes. Virgen de las vírgenes. Oh, oh, yo creo que no. Oh, oh, me dejaré. Oh, oh, yo soy mujer. Oh, oh, me porto bien. Oh, oh, yo creo que sí. Oh, oh, ya lo pensé. Oh, oh, yo soy mujer. Oh, oh, me siento bien. Virgen de las vírgenes. Virgen de las vírgenes. Virgen de las vírgenes. Virgen de las vírgenes.